Pablo Posternak, yo soy médico, soy el presidente de la filial de médicos municipales del Hospital Gutiérrez, que por suerte tenemos la suerte de conducir y somos la primera minoría. Ustedes están dándole la espalda a un terreno arrasado. Como ustedes pueden ver, atrás suyo hay tierra donde antes había árboles. Esta tierra y estos árboles que estaban ahí, nadie autorizó a que nadie los corte. Esto fue una decisión de las autoridades del hospital que una vez más, sin consenso, como es la política que manejan habitualmente, sin debate, sin ningún esclarecimiento sobre el tema, decidió tirar abajo árboles donde ellos piensan que va a haber unos dormis para que duerman los padres de nuestros pacientes de las terapias. Esto, como todos ustedes saben, porque son legisladores, todavía no fue aprobado por la legislatura y acá, en tiempo récord, hicieron lo que no han hecho en el Álvarez en muchos meses, que es reconstruir lo que el fuego destruyó. Por lo tanto, nosotros estamos muy comprometidos con esto, con pelear para que esto no se haga, por no figurar en los mantelitos de McDonald's como un lugar más donde McDonald's pone su dinero para que prestigiar una marca. Y en función de esto quiero leer una carta que envió una compañera médica que trabaja en el servicio de hipertensión, que está acá presente, que le envió a los legisladores y que además muestra fehacientemente cuál es nuestra lucha. Estimados legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dirijo a ustedes en mi carácter de ciudadana y trabajadora de la salud del Hospital de Niños desde hace más de 25 años. Lugar al que quiero y respeto por su historia, porque allí me formé y porque día a día, junto a muchos de mis colegas y compañeros, ponemos lo mejor de nosotros para que, a pesar de todo lo que se retasea a la salud pública, nuestro hospital siga siendo ejemplo de servicio y excelencia. Lo hacemos con nuestro esfuerzo diario. No sin pesar y con asombro, recibo la noticia que en breve podrá comenzar la construcción de la casa de Ronald McDonald's, en un predio que corresponde a nuestro hospital y que sería destinado a los padres de los niños internados en terapia intensiva y neonatología. Se podría inferir que se trata de una decisión muy loable, ya que todos sabemos que en circunstancias tan penosas como es la enfermedad grave de un niño, lo mínimo indispensable sería ofrecerles a sus familiares un lugar confortable donde permanecer. Ahora bien, esto que es función del Estado y que él mismo soslaya y delega en terceros, aun cuando se trata de terrenos fiscales, me lleva a preguntarles si es imprescindible, suponiendo que no se estuviera violando ninguna norma vigente, entregarle la concesión a la mayor chatarrera del planeta. Porque no seamos ilusos, ¿qué mejor lugar que el Hospital de Niños para mejorar su alicaída reputación de vendedores de cajitas no tan felices? Porque si bien no se trata de vender hamburguesas, es valerse de su fundación con la que pueden, caridad de por medio, evadir unos cuantos impuestos y mejorar su imagen. Entonces, ¿cómo sostengo con coherencia mi trabajo diario, estimulando una alimentación saludable, preocupándome con mis colegas por la pandemia de obesidad que empresas como estas ayudaron a diseminar por todo el planeta, alentando a no consumir comida chatarra, haciendo prevención del síndrome urémico hemolítico, advirtiendo del consumo de hamburguesas mal cocidas, etcétera, si en el medio del hospital vamos a tener el símbolo de lo que tanto combatimos y como un ejemplo de altruismo y nobleza? Entonces, creo que es imprescindible que se dé una solución al problema de los familiares de los niños internados en terapia. Eso no está en discusión, pero apelo a ustedes para que tengamos coherencia entre nuestros dichos y nuestros actos, porque esa es la mejor manera de transmitirles a los chicos y sus familias un mensaje claro. Si quiero cuidarte y enseñarte a cuidar tu salud en mi casa, el hospital, no puede haber un emblema, por mejores intenciones que éste diga tener, de aquello que te estoy diciendo que te puede dañar. Y porque en medicina primero es no dañar, es que a título personal y con la responsabilidad que ello implica, les pido que, apelando a la ley, intervengan para resguardar la salud de aquellos que decimos cuidar y que el Estado se haga cargo con responsabilidad de lo que le corresponde por derecho al hospital público. Firma la doctora Miriam Romo. Muchas gracias.